Bienvenidos los amantes de la música fuerte, de la música dura, de la música noble a... ¡El noticiero de las Pampas Argentinas! Como todas las semanas, nuevamente, desde los estudios de la nave de Osberg, aquí en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, muy cerquita del obelisco, auspiciado por la revista Requiem de Argentina y para mariscalrock.com, che. Así nomás, hoy arrancamos a pleno vuelo porque estamos con mucho material y si decimos a pleno vuelo no podemos evitar la alegría de comentar que ya vimos el documental de Iron Maiden, Flight 666, Flight 666, o, si ustedes prefieren, Vuelo 666, como lo tradujeron aquí. Finalmente, pude darme el gusto de ver el festival de imágenes que implica toda la gira especial, la World Slavery Tour, que hizo Iron Maiden y que tuvo su aparte también para Argentina, porque cuentan desde su viaje a Bombay, donde arrancó este brazo de la gira del año pasado, y luego un periplo por Asia, Australia, después directamente hacia Los Ángeles y de Los Ángeles para abajo hasta llegar a Buenos Aires y Santiago de Chile y luego nuevamente para arriba hasta terminar en Toronto, Canadá. Bueno, el fascinante viaje que nos propone Sam Dunn, que también es el productor, el director de Global Metal y Headbanger's Journey, y que ya anteriormente nos deslumbrara con esta particular forma de contar con imágenes que parece que se está imponiendo porque hay otras bandas como AC/DC que están preparando algo semejante. Bueno, finalmente pudimos ver de qué se trataba y yo tengo pocas reflexiones al respecto porque tampoco las merece en gran medida. El fan sabe de qué se trata, el que no es fan se va a enterar, pero justamente mi opinión pasa por ese lado. Yo creo que la película es excesivamente volcada, o está excesivamente volcada hacia el fan. Es decir, que el que no es fan de algún modo se queda afuera del tema, lo cual no está ni bien ni mal, francamente. A mí me podías poner tranquilamente un tipo hablando solo durante el mismo transcurso de la película, durante el mismo tiempo, y para mí hubiera sido interesante igual. Pero es mucho más que eso. Mis miedos de que la película se tornara un poco lenta, bueno, si se tornó lenta, se tornó lenta para otros. Para mí, desde luego que no. Hay partes muy divertidas, hay algunas anécdotas muy interesantes. Lamento profundamente que no haya un poco más de exhibición de lo que fue la banda en Argentina. Y por otra parte, también lamento que el show registrado haya sido el show de Ferro del año pasado y no precisamente el de este año, que estuvo mucho mejor en Vélez Sarsfield y que además de eso mostró a la banda en un estado pero ideal de comodidad y de desenfado. Esa es más o menos la idea. De todos modos, para tenerlo muy en cuenta, para disfrutarlo enormemente, y si sos fan de Maiden, desde ya una obligación, nada más que verlo a Dickinson piloteando el avión ya justifica muchas cosas, y la banda tocando y todo lo demás. Señoras y señores, el tema que eligieron para identificar, porque cada ciudad de la gira está identificada con un tema precisamente del repertorio de gira, bueno, el que le tocó a Buenos Aires es este, Fear of the Dark, miedo a la oscuridad, cómo no.

a dark road. I am a man who walks alone. Ya está en las calles el número 16 de la revista Requiem de Argentina. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Rata Blanca, Symphony X, Patán, Exodus, Killdrum, Firehouse, Helker. Y un informe especial sobre lo que ocurrió en el año. La vuelta de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses y el 2008 a pleno. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Nuestros invitados de hoy en el Noticiero de las Pampas, por favor que se presenten ellos porque los nombres son poco convencionales, a ver si uno los pronuncia mal de entrada. Bueno, yo soy Torbi, cantante de Tengwar. Yo soy Nigurat, guitarrista de Tengwar. Muy bien. Tengwar es una banda, podemos definirla con bastante libertad, como folk metal, ¿verdad? Sí, digamos que entra dentro de esa clasificación. Yo me molesté la vez pasada en hacer como un pequeño excursus. Y mencionaba que lo de folk metal era muy apropiado en el sentido de que cuando hablamos de folk hablamos de lo pagano y al hablar de lo pagano hablamos de algo de la tierra. Entonces, las bandas a las que me refería entonces, que eran Skiltron y Tengwar, habían hecho por entonces, en diciembre creo que fue esto, una presentación conjunta y de alguna manera habían dado a entender que el folk metal había llegado para quedarse, porque fue una presentación muy linda, muy grata, con mucho colorido, y además porque hubo respuesta del público. Sí, ¿no? Sí, la gente respondió, estuvo ahí y no se quiere bajar. Bien, eso muy bien. Por suerte, que hubo un Hidden Alliance Festival que tuvo como invitado a Martin Walker. Hablamos de esto a pocos días de realizado ese evento. O sea que la primera pregunta viene por el lado más clásico. ¿Hay una escena de folk metal en la Argentina? Yo creo que sí, en este momento ya se puede hablar de una escena de folk metal, porque no solo están estas bandas que mencionaste, que por suerte uno somos nosotros, sino que están surgiendo bandas. Hay gente que nos viene a ver que de pronto nos dice: estoy empezando a armar una banda de folk metal, y viene y nos pide consejos. O sea, es como que se está armando una movida. Y alrededor de esos pibes que arman sus bandas, hay un montón de gente que se moviliza también. Entonces es como que realmente la semilla está germinando. Está bien. Digamos que el tema viene elaborándose desde hace un tiempo porque hubo un gran impacto desde el punto de vista de... Yo creo que con lo del Señor de los Anillos, en las películas de Peter Jackson y demás, se le dio como una visión nueva y muchos chicos dijeron: ah, bueno, pero esto que parecía medio tonto a la distancia, de cerca es muy copado. Claro, volvió a lo medieval, digamos. Claro, De algún modo es un fenómeno mundial. Encontrás bandas de folk metal en todo el mundo y un poco este retorno de la épica, ya sea con El Señor de los Anillos, con cantidades de sagas que se hicieron desde muy distintos lugares. Por ejemplo, qué sé yo, tuvimos desde Troya, Alexander, no sé, cantidad de películas. Hasta algún autor argentino como Liliana Bodoc con la saga de Los Confines. Exactamente. Toda la épica se fue llegando a todo el mundo. Entonces, sí, se comprobó eso, que funciona. Eso también prendió, ¿no? Y que la gente quiere eso. Que a la gente le gusta. Claro, y que además los chicos más jóvenes de pronto ven en eso un referente de la imaginación que hasta entonces no estaba muy bien ocupado. O sea, yo soy de los que particularmente prefiero que se hablen de temas de cualquier tipo, si son comprometidos está muy bien, pero siempre prefiero hablar de la imaginación antes que de los temas que hablan las bandas de rap, ¿no? Que me parece que la glorificación de un gángster no me parece tan interesante como la glorificación de la Tierra Media. Sí, claro, digamos, la marginación. Claro. Es una épica de barrio. Ajá. Que no es. O sea, yo no la juzgo ni la critico. no es lo que me interesa. Uh-huh. O sea, la épica de barrio la vivimos todos los días, cada claro, uno. Claro, o sea, en ese sentido no es donde falta la imaginación. Cada claro. uno, ¿no? O sea, no. Es como muy terrenal. Está bien. Cuando vos armaste Tenguar, vos sos el fundador, ¿no? ¿Tenías en mente esta proyección o fue algo que se fue dando con el tiempo? Mira, yo lo armé con esa idea en la cabeza. Por suerte se van dando las cosas. Hay mucho laburo atrás también, pero uh-huh. bueno. El laburo acompaña al sueño. Primero está el sueño. Uh-huh. Si no tenés el sueño y la visión, el laburo, ¿hacia dónde laburas? Claro. Y yo siempre me acuerdo de que no estaba solo en esto. O sea, no es que se me ocurrió y listo. Hace años no existían ni Tenguar ni Skiltron. Uh-huh. Bueno, Dolmen quedó en stand-by, pero ajá. nos juntábamos en la casa de uno de ellos, del baterista de Tenguar actualmente, en uh-huh. ese momento era el baterista de Dolmen, y estaba Emilio también de Skiltron, y los tres imaginábamos una movida de folk metal. Ajá. Y nos dábamos consejos nos mostrábamos nuestros temas que ya estaban en nuestras cabezas, nos ayudábamos con los midis, con esto, con aquello, y ahí se fue formando la movida. Uh-huh. No existía ninguna de las bandas. Entiendo. Pero para nosotros las bandas ya existían. Ajá, claro. Y tenían territorios definidos. Y tenían espacios que iban a ocupar. Y todo eso ahora existe. Yo no quisiera jugar al Warcraft con vos, te juro, por las dudas. Ya que me hablas de una manera tan, tan global del asunto. O el Warhammer. O el Warhammer, claro. Yo preferiría cualquier cosa jugar en contra de otro que fueras de mi equipo, en todo caso. Claro, totalmente. Más porque veo que la banda está armada en función de sus muchos integrantes. Que también lo tenías pensado así, con tantos integrantes, porque bueno, no es que los integrantes no hagan nada, al contrario, cada uno aporta lo suyo, hay varios coreutas. Es que yo tengo una visión poco individualista de lo que es por lo menos mi banda. Ajá. ¿No? Sí. No hay. Está configurada de una manera orquestal. Sí. Entonces, como en una orquesta, cada integrante tiene su valor, el mismo. Uh-huh. Todos son importantes. No es una guitarra que está delante de todos los demás que lo acompañan. No es un violín que está adelante. Todos tienen su momento. Uh-huh. Entran y salen. Es una cosa que fluye dentro de ese concepto. Yo en algún momento llegué a ver 12 personas en el escenario. ¿Las 12 personas forman parte del núcleo de la banda? Mira, o hay un núcleo y después los demás son invitados? Decir invitados es una cosa bastante, bastante que les queda corta. Uh-huh. O sea, son miembros de la banda. La banda tiene un corazón que son 8 integrantes. Bueno, ya estamos hablando del doble de lo que son otras bandas, como corazón, está bien. Ese es el corazón de la banda. Uh-huh. Que después, además de eso, está el coro. Nosotros concebimos la idea de tener un coro en vivo desde el principio. Ajá. O sea, desde nuestra primera presentación tuvimos un coro en vivo. La cosa siempre se empezó así. O sea, no es, bueno, algún día vamos a poner un coro. No. Ya que vamos a ser ambiciosos, hagámoslo desde el principio. Entiendo, está bien. Y creo que es un poco el espíritu de la banda. Esa cosa de que todo sea real. Sí, porque en este caso puntual que vos decís, muchas bandas sueñan con los coros. Y luego apelan a los sintetizadores. Y una vez que llega el momento, y hay que salir de gira, o hay que tocar, o demás, tampoco implementan los coros específicamente para eso. Me sale el nombre de Rhapsody, o Rhapsody of Fire ahora, pero no vale la pena poner comparaciones. Lo que sí me interesa en este caso es señalar que La primera sorpresa que uno tiene cuando va a ver a Tengwar es que se encuentra con esa cantidad de gente y que toda esa cantidad de gente está haciendo algo realmente. Y se nota en los temas, se nota en el sonido y todo. ¿Qué tan difícil es manejar todo eso desde el punto de vista del vivo? Es lo que a mí me llama la atención. O sea, algunas bandas prueban sonido, pero otras, ¿qué tienen que hacer para realmente sonar con tanta cantidad de integrantes y tantos elementos disímiles? Porque vamos, una guitarra, si bien podés regular el volumen, siempre te va a sonar más arriba. Un bajo siempre te va a romper la cabeza. La batería tiene una sonoridad mucho más alta que los instrumentos de viento no tradicionales. ¿Cómo manejan todo eso? Y eso es un... Si te lo contara tendría que matar. El elemento fundamental es plata. Ajá. A mayor cantidad de tecnología y equipamiento, más fácil es sonar. Uh-huh. Ahora, Decir plata es sacrificio. Sacrificio, totalmente. La única forma de que la plata llega, porque la plata no nos viene de arriba. No se trata de caprichos de millonarios. Hablo en función de plata como tecnología, ¿no? Inversión uh-huh. en tecnología. Tecnología, sean micrófonos mejores para, por ejemplo, la flauta, la gaita. Todo lo que es folk necesita quizás un poquito más uh-huh. de tecnología que lo que sería la banda de metal en sí. Sáquenme una duda. La amplificación en vivo de los instrumentos, qué sé yo, un tin whistle o de un... De cualquiera de estos elementos que son en su medio natural puramente acústicos. Sí. ¿Requiere de mucho distinto del resto de los instrumentos? Hay instrumentos que depende del rango de frecuencias. Uh-huh. O sea, instrumentos de timbre agudo, como pueden ser los tin whistles o las flautas dulces, la sopranino. O sea, son instrumentos que por ahí no son tan complicados, o incluso la gaita, sí. No son tan complicados de amplificar. Sí, uh-huh. se despegan solos en el sonido. Ajá. El violín, que es un instrumento de frecuencias, de un amplio rango de frecuencias, que tiene frecuencias medias y agudas, uh-huh. Es más complicado. Entiendo. Porque además no tiene un volumen alto. Y las flautas como los low whistle o flautas graves también son más complicadas de amplificar porque no tienen una señal alta. Ajá. Entonces, ese es el balance que hay que lograr, ¿no? Trabajar ahí en esos instrumentos que son más difíciles como el violín y las flautas graves. Claro. Todo esto que me contás implica haber pasado por un proceso de aprendizaje y bueno, de continuarlo hasta el día de hoy, porque me imagino que deben estar de algún modo explorando un territorio que no está muy explorado hasta el momento por otras bandas. Lamentablemente yo creo que todavía no sonamos a un 100% de lo que deberíamos sonar, uh-huh. pero lo bueno es que show a show nosotros y más que nada la gente se va dando cuenta que los shows van sonando mejor y que hay un progreso en el sonido, que se está laburando para llegar al sonido. Lamentablemente no existen las posibilidades ahora para sonar al 100%, pero sí estamos trabajando duramente para llegar a eso. Uh-huh. O sea, hay una realidad que es que, aunque suene duro decirlo, estamos en Argentina y todo nos sale tres veces más o cinco veces más de acuerdo de la procedencia. Uh-huh. O sea, para sonar como una banda de afuera tenés que pensar en euros o en dólares. Ajá. Entonces, muchos. Es un trabajo duro que hay que hacer. Igualmente, por ejemplo, en materia de grabación en estudio quedaron muy conformes en comparación con lo anterior con este nuevo Tengwesta Quendion, que ya me van a contar de los lenguajes y demás, ¿no es cierto? Sí, quedamos conformes porque lo hicimos bastante a pulmón, uh-huh. Porque nosotros tenemos todas las fichas puestas en el disco. Claro. Entonces esto era como darle algo, una devolución a nuestros sí. seguidores. Tirarle un churrasco a los perros que nos venían persiguiendo. ¿Viste? Porque ¿viste? Que ya nos venían mordiendo los garrones mal, uh-huh. porque... Y el disco. Claro, que el disco además te hace crecer, te hace pasar a un siguiente estadio. Claro. El disco sabemos que es el paso fundamental, pero sabemos que el disco hay que hacerlo bien. Muy bien. Claro. O sea, nuestra exigencia nunca es baja. Claro. No somos autocomplacientes. Y queríamos darle también a nuestros seguidores temas que no van a estar en el disco, ajá, pero que ya son clásicos de la banda. Pero entiendo, como el disco va a ser de algún modo conceptual, no entraban dentro de la historia. Ajá. Esa es la razón por la cual están acá afuera. Está bien. ¿Podés ir contándome algo del disco entonces? Sí, el disco, o sea, está pensado hace bastante tiempo. Uh-huh. Fue evolucionando internamente, ¿no? ¿Tiene que ver con Tolkien? Tiene que ver con Tolkien. Ajá. Y bueno, en esta primera etapa nosotros estamos abordando esa temática porque es interesante, porque nos daba un marco dramático muy tentador, uh-huh, como para explorar esa épica musicalmente. Y bueno, porque nos gusta, se nos canta hacerlo, en definitiva. Pero no quiere decir que seamos una banda de tributo a Tolkien. No, pero bueno. O sea, simplemente es un estadio de la banda. Claro, en algún momento a mí me llamó la atención que aquí se hicieran, por ejemplo, las reuniones que se hicieron de la Asociación Tolkien Argentina y ese tipo de cosas, porque yo pensé que, no sé, estábamos en un lugar muy alejado de todo eso y probó ser algo totalmente distinto. Si bien tuvo sus épocas de mucho éxito y sí, ahora... Sí. Ahora está otra cosa. Está más retraído porque un poco el furor de las películas, uh-huh, pasó. O sea, ya viene el Hobbit, calma, casi. Sí, sí, sí. O sea, yo... Y la estamos esperando ansiosamente, por supuesto. Y van a ser dos. Sí, sí. Yo soy socio de la asociación hace, uh-huh, mucho tiempo, digamos, tengo muchos amigos ahí, pero ese es todo nuestro vínculo. Claro. Simplemente amistad con mucha gente. Sí, sí, bueno, pero además, bueno, el compartir un poco también el mundo de el amigo Tolkien, que ha dejado, digamos, su impronta dentro del tema de lo que es fantasía, imaginación y demás. O sea, yo no lo puedo negar, o sea, soy un confeso fanático. Claro, está bien, está bien. Bueno, eso tiene que ver también con ponerle estos títulos y poner los nombres inclusive a los miembros de la banda, también parte de eso. Sí, no, en realidad. El mismo nombre de la banda es, uh-huh, un pequeño homenaje a Tolkien, porque ¿qué es lo que Tolkien más quería? Sus lenguas. Uh-huh. O sea, él decía que lo que hacía al escribir era darle hablantes a sus lenguas. Entonces, Tengwar, o sea, que es el alfabeto, uh-huh, que él creó para esas lenguas, bueno, me pareció en su momento un buen homenaje cuando elegí el nombre. Y bueno, y Tengwesta Gwendion cierra un poco este concepto, que es Tengwesta Gwendion es la lengua de los elfos. Uh-huh. Totalmente. Yo el otro día charlaba con un amigo el tema tan loco de que durante muchos años se trataron de crear lenguas artificiales para que en la ONU se hablara, porque digo en la ONU, por ejemplo, ¿no? Se hablara no en una lengua existente, como por ejemplo el inglés, el francés o el alemán, que eran los más difundidos en algún punto. Y entonces se crearon idiomas como el esperanto, que todavía hoy en día hay algún loco que lo estudia, lo aprende y demás. Y que a la larga uno se pone a pensar, pero por ejemplo, lenguajes como como los que creó Tolkien, o si querés irte a otro lado, como los de Star Trek. O sea, hay más gente que habla en Klingon que en Esperanto. Claro. Entonces uno se vuelve loco y dice, bueno, esta era la manera, darle un cuerpo a la fantasía y que luego la lengua se moviera a través de la fantasía. El Esperanto es una lengua muerta por eso, porque no tiene fantasía, claro. O sea, está mucho más muerta en realidad. Le falta el elemento impulsor. Tolkien la consiguió con vida propia la lengua. Claro. Incluso ya nos dio, bueno, la lengua se va modificando, él lo sabía muy bien, era lingüista. Uh-huh. Incluso dentro de sus escritos hay distintos estadios de la lengua. Claro, es terrible, ¿eh? O sea, en su momento le hacían chistes porque decían cómo un catedrático como él anda con estas tonterías de los duendes corriendo por los bosques. Bueno, a la larga ya vemos a quién le dimos la razón. Esa es más o menos la idea. ¿Para cuándo el disco, más o menos? Mirá, a ver, contame. Justamente estamos... en este lugar, uh-huh, donde acude tanta gente. En este lugar gente, sagrado, podemos hacer el versículo. Donde acude tanta gente. Uh-huh. Estamos en la nave de Osberg, por si alguien lo duda. hablando precisamente de ese tema. Uh-huh. Así que el disco va a estar este año. Ah, bien. O sea, se va a grabar este año y, uh-huh, y esperamos que para fin de año pueda estar. Sí. Bueno. Ese es nuestro deseo más ferviente. Es el objetivo. Buenísimo. Señoras y señores, en el noticiero de Las Pampas han estado los muchachos de Tenguar, Torbi y Nigurat. Un día de estos vamos a cometer una suerte de exceso y vamos a traerlos a todos juntos. Ponemos 12 micrófonos para alegría de Rodrigo, nuestro operador, y hacemos que todos digan algo. ¿Todos se acuerdan de los nombres que tienen? Sí. No hay conflicto, ¿no? Yo, ¿cómo era que me llamaba yo? Olvidamos los nombres reales, en realidad. Bueno, a veces es una bendición eso, por cierto. Sí, pues. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, gente. No, gracias, César, por invitarnos y bueno, es un placer estar acá. Bueno, el gusto es mío, y más cuando vamos a escuchar un tema justamente del Tengüesta Quendion, que no había sonado aquí para nada, por la otra vez habíamos pasado un tema. Me quedé pendiente preguntarles qué tal fue lo de la Hidden Alliance Festival, porque de algún modo hablé con Emilio la vez pasada y él, bueno, con Martín quedó alucinado ya desde hace mucho y por eso se armó toda la movida y demás. ¿Ustedes qué tal lo vivieron eso? Y nosotros, yo personalmente, como un viejo fan de Martin, lo primero que hice fue que me firme mi remera de Skyclad original del 94. Claro. Y te imaginas que estaba muy emocionado de tenerlo ahí adelante. Uh-huh. Después me emocioné más cuando terminó el show de Tenguar y de golpe aparece Martin Walker y me dice: excelente el show, me encantó la banda. Yo no podía creer. Un tipo con una calidad humana, o sea, muy especial, lo tuvimos acá y vi todo el show, qué sé yo. Y ahora que me manda mensajes por el MySpace, volviendo a felicitarnos a todos, o sea, siendo extensivo a todos la felicitación, realmente, o sea, el saldo para todos fue más que positivo. Sí. Y sobre todo porque fue una fiesta a nivel de la gente, ¿no? O sea, todos lo disfrutaron mucho. Uh-huh. Y esto un poco termina de responder la pregunta que hacías antes. Uh-huh. ¿Existe una movida folk? Sí, ya existe. Sí. ¿Y es tan pagana como para hacer un festival pagano en uno de los días más importantes de la cristiandad? Y sí, bueno. vos sabés que en inglés la Pascua es Eastern y eso, uh-huh, viene de Ostara. Totalmente. Que era la fiesta pagana que se celebraba. Sí. Nos han robado muchos ritos, pero volveremos. Esa es más o menos la idea. Ahora sí, Namari es el tema que hemos elegido para pasar de Tenguar. Y está sonando, ¿qué vamos a decir? Thank you. estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Impresionante lo de Tenguar, sábado 4 de julio, 18 horas en el Super Rock de Sarmiento 777, a dos cuadras del obelisco, pero en otra dirección, no donde estamos nosotros, por ejemplo. Bueno, sábado 4 de julio, digo, junto a Wolfjohn y Nafiana, van a tener la oportunidad de ver a los Tenguar si gustan. Esa es más o menos la idea. Señoras y señores, si quieren comunicarse con nosotros, saben que pueden hacerlo a radio.requiem@gmail.com. Repito, radio.requiem@gmail.com. Si quieren enviarnos material, gacetillas, información, el material, por supuesto, en MP3, que es el único formato posible para nosotros, ningún problema, ahí lo recibimos. Si quieren comentarnos del programa, también es un mail válido para ello. Y continuamos, ni más ni menos que presentando un disco que va a salir aquí la semana que viene. Me refiero a Eye of the Moon, El Ojo de la Luna, de Lady Macbeth. Una banda que se denomina a sí misma de AOR y Hard Rock. AOR, que además es una suerte de estilo que se cultivó muy poco en la Argentina y se cultiva muy poco en la Argentina. Y más cuando, como me ponen aquí en la gacetilla, hay pianos, órganos y sintetizadores disputándole el protagonismo a la guitarra, una base heavy y voces dibujando melodías muy pegadizas entre coros y armonías vocales. Así definen aproximadamente los integrantes de Lady Macbeth su propuesta. Me refiero con integrantes a Astro Boy en voz líder y teclados, Pablo Bevacqua en bajo y coros, Jackie Van Diest en guitarra y coros, Sabrina Moff en voz y Dani Acosta en batería. Lady Macbeth, ustedes recordarán, es ni más ni menos que aquella señora, la esposa del rey de Macbeth, en la obra de William Shakespeare, y que además representa uno de los caracteres más fuertes de la literatura isabelina. Así nomás, te lo dije. Mientras tanto, mientras ustedes digieren esta pavada que acabo de decir, Underworld de Lady Macbeth estará sonando alegremente y anticipando el disco Eye on the Moon, Eye of the Moon, en el Noticiero de las Pampas.

Tenemos otro invitado en el programa de hoy, el caballero Juan Revilla, que nos va a contar quién es, sobre todo. A ver, en España seguramente te conocen perfectamente, pero este programa en Argentina sale de un modo muy particular y la gente querrá saber un poco de quién estamos hablando. Bueno, mi nombre es Juan Revilla. Digamos, básicamente soy productor artístico. En este caso, lo que vengo a hacer ahora es la producción de un disco de Leonor Marchesi. Leonor Marchesi, para el que no recuerde, es aquella cantante, la cantante de Púrpura, que luego emigró a España y en España hizo otros proyectos como Santa, bueno, solista, etcétera, etcétera, pero que fue una de las primeras cantantes del metal en Argentina. Bueno, entonces nada, me dedico un poquito a producir, que es lo que me gusta, que es lo que me gusta producir. Y bueno, ahora estamos en este tema de guitarras así un poco más fuertes, eléctricas. Bueno, haciendo un rock alternativo, llamámoslo, dentro del tema de siempre catalogar lo que cuesta. A los músicos siempre nos cuesta, pero bueno, al final aprendemos que... ¿Dónde estás ubicado? Rock alternativo. Así le llaman al rock, rock alternativo. Sí, llamarlo así, sí. Vamos a llamarlo así. ¿Reloj de Arena se llama la banda entonces? Sí, el proyecto se llama Reloj de Arena, el proyecto de este nuevo disco. La idea básica surge de... Reloj de Arena es cuando algo termina, lo das vuelta y empieza de nuevo. Ajá. Es un poco para todos, un mensaje para todos. Todos necesitamos un momento de dar vuelta al reloj de arena, ¿no? Hoy diríamos que reseteamos. El ordenador, la computadora, lo que sea. Bueno, siempre bueno, los músicos guardamos esa, no, viste, todo lo poético, el reloj de arena suena más poético. Está bien. ¿Hace mucho que te fuiste para allá? Sí, hace bastantes años. Ajá. Bastantes. No me gusta hablar mucho de años. No, hay uno queda en evidencia, claro, sí, sí. Pero el tiempo, como prolongado, el tiempo, viste, es relativo, reloj de arena da su vuelta, uno lo da cada año y otro lo da cada 20. ¿Qué te motivó a irte para allá en su momento? Mira, justamente descubrí hace poco que... llegó ahora, murió Alfonsín. Sí. Y no sabía yo que teníamos un gran presidente, entonces... Yo me fui sin saberlo, me fui puteando porque... ¿Desde cuándo tuvimos un gran presidente? Yo no recuerdo ningún gran presidente y mucho menos recuerdo que Alfonsín fuera un gran presidente. De repente vengo y para todo el mundo es un gran presidente, bueno, 3 días de duelo. Esto es lo que nos quieren vender ahora, pero francamente lo que no nos pueden pedir es que todos estemos de acuerdo, sobre todo los que tenemos memoria. Alfonsín no fue un gran presidente. De hecho, en otro país hubiera estado en la cárcel, que es donde le merecería estar. Pero no vamos a hablar de política es un tema. No era mi idea, pero era para ubicarte más totalmente, o menos en la época. Totalmente, totalmente. No, yo me ubico perfectamente. Voy de aquí, esto no da más. Claro, me fui. Totalmente. Y bueno, de repente llego ahora y descubro esto. Bueno, así que es un poco para que te ubiques un poco del tiempo. Sí, sí. Después, muchas veces voy y vengo a Argentina, más o menos estoy al tanto de todo, de lo que pasa. Todo me había llegado, obviamente, pero como decimos acá, ¿no? Pero bueno... Vivo en Madrid y en Buenos Aires, Madrid, sé que hay una comunicación bastante directa. No siempre, pero... No, es lo que hablábamos justamente fuera de aire, que a veces hay como interrupciones de comunicación entre España y Argentina. Esperemos que esta sea una época donde el contacto se restablezca. Sería bueno también, por ejemplo, poder seguir la carrera de Leonor, que hizo fuera de Argentina, y que se retome de algún modo ahora, porque la idea es también inclusive grabar alguna cosa acá o masterizar acá, claro, o inclusive poder sacar el disco eventualmente. Eso es una de las cosas por las que estoy aquí, es esa, ¿no? De a ver cómo organizar el tema este, de sacar, de editarlo o masterizarlo, terminar también el trabajo acá, que también nos gusta lo que te comentaba antes, este rollo del rock argentino, o rock heavy metal, o el rock en su... gama ancha, ¿no? De todo lo que es el rock. Nos gusta el sonido, bueno, nos gusta la forma que se trabaja aquí y eso también es importante. De hecho, grabamos una parte también con músicos argentinos. Ajá. El año pasado grabamos una parte digamos, sería la banda del honor. Sí. La oficial, la que hizo su presentación el año pasado, en el 2006, no, en el 2006. Y bueno, venimos aquí a sacar la sangre argentina pura y dura. Bueno, lleno de adrenalinas. Es bueno también que uno deje claro que a veces resulta frustrante también, fuera de Argentina, tratar de hacer llegar la propuesta de uno hasta los medios y hasta las grabadoras, hasta los productores, hasta los ejecutivos y demás. Claro. Entonces, se complica tanto acá como allá, pero es verdad, alguna vez uno tiene ganas de tirar todo y ver qué pasa afuera. Claro, exacto. Esa es la idea. Bueno, en el caso tuyo te enganchaste bien allá, sí, y demás. Exacto, así es. Y ahora me das la oportunidad, una oportunidad que yo estuve esperando desde hace algún tiempo, de presentar un tema de Púrpura, que no tenía cómo hacerlo. Mira. Así que mientras esperamos el material nuevo, el de Reloj de Arena, voy a aprovechar. Este es un disco del año 84, es el segundo disco de Púrpura, para que ustedes tengan en cuenta quién fue Leonor Marchesi aquí en Argentina, los que no conocieron su posterior evolución en España. Claro. O sea que gracias a la presencia de Juan, ahora van a tener la oportunidad de escuchar Libera tu voz, un tema de aquel Púrpura. ¿Todo bien? Todo bien. Estupendo, Juan, muchas gracias. Chao. Chao. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Y con Púrpura y un poco de historia local nos despedimos precisamente en este especial del Noticiero de las Pampas. Espere que lo digo, espere. ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Ahí está, hice la conveniente despedida. Y aprovecho para saludar a la ciudad de Mar del Plata porque este programa seguramente estará siendo emitido por FM de Rock en el 89.7 del dial, ¿sí? Así que un gran saludo entonces para Fabián Spampinato y para la gente de la radio y para Mar del Plata en general, que estuvimos de vacaciones ahora en este último verano y la pasamos fantástico por allá. Señoras y señores, más rock and roll, más heavy metal, más alegría, más fiesta pagana en el próximo Noticiero de las Pampas y Olé.